enseguida detectamos dónde está la carrera para ver si conseguimos meterle un poquito más de esfuerzo al compromiso que tienen todos los colectivos, las colectivas, las personas involucradas en todas las militancias que tienen que ver con nuestros derechos, con los derechos humanos, con los derechos de las minorías y, por supuesto, con las diversidades sexuales. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida y las gracias por un ratito que tiene de su tiempo para atendernos a Eugenia Azar, es productora del documental Revolución Travesti Translatina, años 90. Bienvenida, Eugenia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte, Eugenia. La verdad es que le seguimos la pita atentamente al trabajo, al compromiso y a la militancia de las diversidades, porque entendimos hace rato, también los varones, de a poco vamos entendiendo, que son luchas fundamentales y que se transforman en verdaderas guías para también interpretar mejor nuestro propio rol como personas de derechos, que debemos también ponernos a exigirlos, según la época, por supuesto. Eugenia, ¿cuál es la situación en tu manera de ver la realidad? Digo, con esto de la tensión que se genera entre los adelantos que queremos llevar a cabo para nuestra sociedad y los retrocesos que nos propone la realidad, Eugenia. Totalmente. Bueno, yo te cuento que, bueno, mi trabajo es como de activista, porque, bueno, además de ser activista, soy artista visual. Entonces, bueno, me resulta fundamental poder llevar a la imagen todos los procesos que han atravesado las compañeras, específicamente travesti trans, porque yo trabajo con el colectivo de las personas travesti trans. Además del proyecto que estuvimos haciendo con Agustina 40, que es una persona trans que está conviviendo en Alemania, pero que también es de acá de San Fernando, donde soy yo, estamos también trabajando con las adulteces mayores trans, porque sabemos que la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años en Argentina. Entonces, las que superan ese límite, digamos, son consideradas sobrevivientes. Y sobrevivientes, digamos, a un Estado que siempre intentó hacer desaparecer al colectivo travesti trans, ya sea en épocas de dictadura militar y también con los edictos de contravención, que fue lo que se mostró bastante en este documental de los años 90 que estuvimos haciendo, de cómo esta generación de personas travesti trans, que hoy tienen mi edad, 42 años, pudieron derribar los edictos de contravención. Estos edictos, eran dos edictos que uno no permitía que las personas salgan vestidas del sexo distinto al sexo asignado al nacer a la vía pública, entonces esto hacía que cualquier compañero o compañero que salga a comprar el pan vestido como se sentía, lo detengan y eran 15 días de cárcel, torturas, violaciones, situaciones horribles. Lo que pasó en dictadura ya lo conocemos bastante, y el otro edicto contravencional era que no se podía ejercer la prostitución en vía pública. Entonces, con estas dos cuestiones, estaban totalmente cuarteadas las vidas de las compañeras y compañeros, porque, bueno, el único medio de trabajo en ese momento era poner el cuerpo en la calle. Estábamos en una época donde no existía ni la ley de identidad de género, ni el cupo laboral trans, que fueron, bueno, leyes que se fueron ganando después de mucho tiempo de lucha. Tal cual, definitivamente venimos de una época de plomo, pero los años de la democracia, los iniciáticos por lo menos, Euge, fueron también de plomo, persecución, garrote, bala, todo tipo de torturas y vejámenes imaginables y de los otros, y la verdad es que lo reconocemos al colectivo como uno de los que más ha sufrido en esta trayectoria que apenas tiene 40 años, y que sobre esta última parte, Euge, vimos que florecían algunas de esas batallas en conquistas, si se quiere, extraordinarias, pero finalmente son las conquistas que los colectivos buscaban. Las vimos florecer como si no fueran nuestras, y cuando terminamos de entender un poco la situación, era nuestra sociedad lo que estaba mejorando. En esto hay que reconocer que tanto activistas como la tradicional forma de militante, decirlo de alguna manera, han tenido un desarrollo impresionante y sobre todo, bueno, la inserción del mundo cultural que se genera todos los días, muchas veces silenciosamente, es una herramienta espectacular. No estoy descubriendo la pólvora ni nada por el estilo, pero quiero que más o menos nada nos des una síntesis de estas películas que muestran, o de este documental en particular, que seguramente muestra, bueno, lo peor, lo que no alcanzamos a percibir quienes vivimos los años 90 y que ahora estamos dándonos cuenta que fue la olla en la que se cocinó el derrumbe del 2001 y las políticas inclusivas y de derecho del siglo XXI en la Argentina, Euge. Totalmente, totalmente. Bueno, este proyecto que realizamos junto a Agustina fue un proyecto que se realizó in situ en los espacios donde transitaban las compañeras en ese momento. Entonces realizamos tres videos, uno que fue realizado en Palermo, en lo que era la ex zona roja de Palermo en los años 90, que era donde estaban todas las compañeras, eran más de 40 compañeras en las cuadras, ejerciendo el trabajo de la prostitución, trabajo sexual, bueno, y todo lo que se veía, ¿no? No solamente de las fuerzas policiales, de cómo atacaban a las compañeras porque no podían ejercer su derecho de trabajo, sino también los vecinos, las juntas vecinales y las aberraciones que cometían con las compañeras, como tirarles aceite caliente, tirarles balazos de goma, o sea, y esto era la sociedad la que actuaba en contra de ellas también. Entonces siempre decimos que más allá de lo que se adeuda, ¿no?, por parte del Estado para reconocer y reparar a las compañeras, también la sociedad necesita pedirles perdón, ¿no?, a todas las compañeras que han pasado por esas aberraciones terribles. Entonces, bueno, eso fue lo que trabajamos más o menos en la zona de Palermo. Después hicimos otro documental corto que trabaja sobre lo que era Ruta 8, como para también mostrar un poco la realidad del conurbano, porque en esas épocas estaba la Ruta 8 y generaciones anteriores han vivido lo que fue en Panamericana, cuando estaban las compañeras trabajando ahí, que hubo varias masacres, persecuciones también. Pero bueno, Ruta 8 estuvo bueno porque, bueno, también fuimos con tres compañeras a caminar por esas calles, a ver los hoteles donde trabajaban, a recordar historias. Algunas historias también tienen que ver con esto del encuentro de ellas, de cómo se solidarizaban entre sí para subsistir, ¿no? No solamente son historias trágicas, sino también esto de poder encontrarse y entre todas generar como un espacio seguro y de cuidado entre ellas. Y bueno, y después el tercer video documental que hicimos fue cuando se le pide asilo político al príncipe Carlos, cuando van todas las compañeras a la embajada de Inglaterra a pelear para poder entrar y pedirle ese asilo al príncipe Carlos. Ahí estaba Luana Berkins, que es una gran referente travesti trans, que es la que justamente logró todo lo que fueron los derechos que vinieron después. Entonces, bueno, como retomamos esos tres momentos importantes de los años 90, que fueron justamente lo que te contaba hace un ratito, que fue con la lucha en la calle, con la lucha de poder también acercarse a los diputados, a los senadores y a los gobernantes, de poder mostrarles lo importante que eran los derechos, digamos, que tenían que adquirir el colectivo, que después, bueno, desencadenó en lo que fue la Ley de Identidad de Género, que hoy cumple 12 años, ¿no? Que bueno, que para los que no conocen, esta ley le da la identidad a las personas a través de un documento por cómo se autoperciben, es muy importante, obliga tipo al Estado a tener espacios de salud dignos para los compañeros y compañeras. Entonces, como que bueno, fueron leyes que se fueron ganando, pero bueno, a su vez hoy en día estamos en una etapa de retroceso bastante grande, porque bueno, se están perdiendo los cupos laborales trans. Tenemos compañeras que siguen siendo muertas por la policía, como por ejemplo el caso de Sofía Fernández, que es una compañera de Pilar que entró por un robo a una comisaría y salió muerta, torturada y violada por policías que hoy en día están sueltos. Entonces, como que hay situaciones que a veces uno dice, bueno, ahora estamos mejor, hay más inclusión, hay más aceptación para el colectivo, pero después te das vuelta y ves estas situaciones que siguen sucediendo, ¿no? Como los crímenes de odio, como sucedió también con las compañeras de Barracas, los suicidios de Barracas de las cuatro compañeras lesbianas que prendieron fuego. Entonces después, viste, a veces la gente dice, ay, ¿por qué marchan? Yo voy a hacer mi marcha por los héteros. Hacé tu marcha por los héteros, pero también entendé que el colectivo si sale y está pidiendo algo es porque realmente se siguen cometiendo las mismas violencias hacia ellos, ¿no? Tal cual. Definitivamente acá el Estado reconoció que había una deuda, hizo lo necesario para que se realizaran estos trabajos legislativos que vinieron a poner las IES bien bajo los puntos, digamos, y se alinearon también buena cantidad de personas que desde la sociedad y desde lo pacato que puedan ser los distintos estratos sociales, reconocieron esta deuda de la que también hablabas, Euge, cuando señalabas que es también la sociedad, no solo el Estado, quien debe reparación y también el debido pedido de disculpas, que hoy por hoy nos parece tan importante como el más mínimo gesto, digo, porque estoy pensando en las agresiones que sufren las personas que están pasando necesidades en la calle, como lo que venimos viendo estas últimas horas con personas jóvenes que disparan a personas en situación de calle, algo inimaginable hasta hace poco en la Argentina, pero también vemos esto que constatás para nosotros, Euge, de que las violencias para con el colectivo travesti trans siguen ahí, y por eso es muy importante, le vamos a seguir contando a nuestra audiencia de los documentales, tanto Palermo Rojo como Asilo Político y Ruta 8 San Miguel, que fue, era de hecho la zona roja más grande del conurbano bonaerense, y le vamos a ir contando a Euge el devenir de los documentales, porque nos hace falta acercarnos a este dolor en primera persona para terminar de entender la necesidad de transformar nuestra sociedad. Te estamos muy agradecidos por este ratito. Bueno, esto Euge, que también es parte de mi activismo, las adultas mayores que están buscando una ley de reparación histórica, una ley que estaba a punto de salir pero que con este gobierno retrocedió, son las compañeras mayores de 40 años que están pidiendo tener una vejez digna, como cualquier persona se lo merece, y también esto, ¿no? Un reconocimiento en todos los espacios, porque, más allá de que lo que se cometió con las compañeras fue un gran genocidio, ¿no? Son palabras de Marlene Guayar también, que siempre utiliza la palabra genocidio, me parece muy muy muy acertada, porque las cantidades de muertes que tenemos en el colectivo son millones, y sobre todo las compañeras mayores arrastran con todas las muertes de sus compañeras y viven en peligro constante. O sea, son 2.000 personas mayores de 40 años en toda la Argentina que merecen una ley de reparación histórica para poder vivir dignamente lo que les queda de vida, ¿no? Tal cual. Así que eso también es importante que la sociedad entienda, que no son tantas personas, que el Estado no va a perder una gran cantidad de dinero reparando a estas personas, que son solamente 2.000 en toda la Argentina. Hay compañeras en las provincias que tienen 70 años, o sea, adultas mayores de verdad, jubiladas, abuelas, y bueno, de alguna manera poder entender esto, ¿no? De que sería muy importante que la sociedad, además de esto, ¿no? Pida perdón, que podamos tener monumentos de compañeros importantes, que dentro de las escuelas pueda existir una cuadrícula donde cuente la historia del colectivo, donde hubo tanta lucha como dentro de un montón de movimientos, como fue el movimiento feminista, también está, bueno, poder hablar, ¿no?, del movimiento LGBT y de nuestras próceres como Luana y Diana Berkin, que son nuestras referentes, ¿no? Definitivamente. Euge, la vamos a seguir a la pista de los documentales y, por supuesto, en todas estas luchas nos van a encontrar a quienes desde Radio Kermés entendemos que la cuestión de derechos es fundamental para dar lugar a una sociedad mejor, inclusiva y, por supuesto, superadora de esta que nos toca compartir en la jornada de hoy, en estos tiempos macabros prácticamente. Te agradecemos por este ratito, Euge. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y agradezco que puedan tocar estos temas en la radio, es muy importante para nosotros. Bueno, definitivamente también nuestro compromiso. Gracias y nada, que tengas buena jornada. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Eugenia Azar, productora del documental Revolución Travesti Trans Latina Años 90, que son varias piezas documentales que muestran esto, ¿no? Lo que la sociedad argentina no ha querido ver, pero sin embargo subyace también ahí, porque son personas, tienen familia, tienen hijas, hijos, hijes, tienen una trayectoria y son compañeras de vida de cualquiera que esté inmerso y se sienta parte de la sociedad argentina.